Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura, nuevo viaje con nuestra lata pirata, más invitadas hoy aquí también en Mar de Fueguitos, la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos, nació en el año 2010 para dar respuesta al aumento de la violencia contra las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, en países como El Salvador, México, Honduras o Nicaragua. A día de hoy, en esos países en Mesoamérica articulan a más de 2.000 defensoras de derechos humanos. Dos integrantes de esta iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos están aquí hoy con nosotros en Mar de Fueguitos, Ana María Hernández y María Martín. Con ambas dos vamos a hablar de derechos humanos, de defensoras de derechos humanos, de la lucha por esos derechos en Mesoamérica, por salvaguardar también, por defender su vida. Además, viajaremos hasta Brasil para hablar de pueblos indígenas de Amazonía. Hablaremos también de los precios, de la pobreza, de los últimos informes que han aparecido, sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza. También poesía, poesía calentita hoy aquí en Mar de Fueguitos y, cómo no, música. La música que nos lleva hoy a estrenar un disco de una banda estadounidense, un quinteto formado por Chris Tyle a la mandolina, Gabe Witcher al violín, Noam Pickelny al banjo, Chris Eldridge a la guitarra y Paul Kubert al bajo. Una banda de bluegrass progresivo, se llaman Punch Brothers, y después de más de 3 años sin publicar ningún disco, acaban de sacar hace muy poquito su último trabajo, su último disco. Habían participado ya antes en diferentes bandas, pero en el año 2006 nacen con ese nombre, con el de Punch Brothers. Punch, que viene ese nombre de un cuento del escritor Mark Twain, titulado Punch Brother Punch. De ese cuento, de esa historia, nace el nombre de esta banda. Su primer disco, del 2008, se llamó precisamente Punch, y su último trabajo, su penúltimo trabajo, si quitamos este que acaba de salir, pues fue publicado en el 2018 al Art Show, se titulaba, era su quinto álbum de estudio y recibió un premio Grammy al mejor álbum folk de ese año, del 2018. Ahora Punch Brothers publican un disco muy especial, un disco en el que homenajean al legendario Tony Rice. Tony falleció en 2020, era guitarrista acústico, era también estadounidense y era también uno de los grandes, uno de los más grandes de la música bluegrass. Iban a publicar este disco con él en vida, él lo iba a escuchar, les iba a dar el visto bueno antes de sacarlo, pero falleció en plena pandemia Tony Rice, este proyecto se paró y ahora ha salido este disco de Punch Brothers. La idea de los Punch Brothers y con el permiso de Tony Rice era reinventar uno de los discos más conocidos de Tony Rice, Church Street Blues. Se tituló ese disco de 1983 y Punch Brothers lo querían poner al día, canción por canción, a su estilo, volver a publicar, volver a reinventar todas esas canciones. Ese disco acaba de salir hace unos meses, se titula Hell on Church Street. Nos vamos con un poquito bluegrass, nos vamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica, nos vamos con esta banda Punch Brothers y con una de las canciones más, para empezar, de las más movidas, de las más bailables de este disco, de este Hell on Church Street. Son Punch Brothers y suena así este Any All Time. ¡A bailar! Vuelta al día en 80 mundos. Caramara, caramara, caramara. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Brasil. Ya no podemos beber el agua de los ríos, de los arroyos, porque está envenenada desde sus nacientes, lamenta Megaron Chucaramae, uno de los más conocidos líderes indígenas de Brasil, el mercurio que los garimpeiros usan en la búsqueda descontrolada de oro, contamina el agua y el suelo en algunos ríos amazónicos como el Tapajós. El desastre ambiental y sanitario ya está en marcha. Un estudio del año 2020 de la Fundación Oswaldo Cruz, principal institución en salud pública de Brasil, y de la oficina en el país del Fondo Mundial para la Naturaleza, comprobó la intoxicación por mercurio de 60% de los habitantes de algunas aldeas del grupo indígena Munduruku, en las orillas del río Tapajós, en la Amazonía Oriental. Por lo menos 200 niños, adultos y ancianos indígenas presentaban índices de mercurio superiores al nivel considerado tolerable por la Organización Mundial de Salud. Todo esto es producto de 7 décadas de intensa minería ilegal en la cuenca de este río. El temor en este caso es que se repita allí el desastre de Minamata, la ciudad costera de Japón, en que murieron miles de personas envenenadas por el mercurio descartado por una empresa industrial en las aguas de la bahía local en los años 50 del siglo pasado. El consumo de pescado fue la vía de contaminación humana y de los consecuentes daños neurológicos, muchas veces mortales o deformadores. Nosotros comemos mucho pescado y también tracajá, una tortuga de agua dulce conocida en español como taricaya o terecay. Los necesitamos como alimentación, ha dicho Megaron desde Brasilia, donde participa en el campamento Tierra Libre, una manifestación anual que los indígenas brasileños protagonizan durante este mes de abril en defensa de sus derechos. Este campamento está congregando desde el pasado día 4 de abril y hasta el próximo 14 de abril a unos 7.000 participantes en una de las plazas de la capital brasileña. Más de 7.000 participantes en Brasilia en este campamento que, tras 2 años de actividades virtuales, este año ha vuelto a ser, está siendo presencial. Es un acto de resistencia ante las medidas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, ha dicho Marco Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental y expresidente de la Fundación Nacional del Indígena, FUNAI, la agencia estatal responsable de la política indígena. Desde su posesión en la presidencia, en enero de 2019, Bolsonaro mantiene una ofensiva contra los derechos indígenas fijados en la Constitución. Anunció, por ejemplo, Bolsonaro que no demarcaría siquiera 1 centímetro cuadrado más de tierra indígena, en oposición al dictamen constitucional. Además, intentó también Bolsonaro 2 veces transferir al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por las tierras indígenas en manos del FUNAI. Esta medida fue anulada por el Legislativo Congreso Nacional la primera vez y suspendida por el Supremo Tribunal Federal la segunda. Todo ello en el año 2019. Estas medidas de Bolsonaro supondrían entregar las cuestiones indígenas al ministerio que cuida un sector en constante conflicto con los pueblos originarios por tierras en disputa. La FUNAI perdió recursos con Bolsonaro, presupuestarios, funcionarios calificados y capacidad operacional durante este gobierno de Jair Bolsonaro. Fue creada para apoyarnos a nosotros, los indígenas, pero ya no lo hace. Solo nos produce miedo, ha señalado Megaron. La gran amenaza actual, sin embargo, proviene de la Cámara de Diputados, donde se tramita el proyecto Ley 191, propuesto en 2020 por el Poder Ejecutivo para abrir las tierras indígenas a la minería, construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura. Esa ley, si resulta aprobada, apunta a nuestro exterminio, ha dicho el líder del pueblo Kayapó, que congrega a unos 12.000 miembros distribuidos en varias planicies de la Amazonía Oriental brasileña y practicantes ancestrales de la agricultura itinerante en pequeños terrenos que abren en el bosque y donde instalan sus purus, sus huertos rotatorios. Según el último censo realizado en Brasil en 2010, allí sobreviven aún 350 pueblos originarios con 987.000 indígenas. Actualmente se estima que hay más de 1,1 millones dentro de una población total de 214 millones. Cambiamos de asunto, o en parte, porque hablamos de pobreza extrema y también de los últimos datos que se acaban de conocer, las últimas proyecciones. Más de 260 millones de personas podrían verse sumidas, 260 millones de personas más podrían verse sumidas en la pobreza extrema este año como consecuencia de la COVID-19, el aumento de las desigualdades a nivel global y el incremento desorbitado de los precios de los alimentos, según denuncia Oxfam Intermón en un informe que ha publicado hoy mismo. Si no se toman medidas radicales inmediatas, podríamos estar ante el mayor aumento de los niveles de la pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia, ha advertido el director de Oxfam Intermón, Frank Cortada, al tiempo que añade que este panorama es aún más desolador si se tiene en cuenta los billones de dólares acaparados por un puñado de hombres poderosos sin ningún interés por frenar esta escalada. El informe de Oxfam Intermón, titulado Tras la crisis, la catástrofe, ha sido publicado con motivo de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Este informe apunta que para finales de este año un total de 860 millones de personas podrían vivir en situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 1,9 dólares al día. Esto también se reflejaría en los niveles de hambre a nivel mundial. Según añade este informe, pues el número de personas que padecen desnutrición podría alcanzar los 827 millones durante este año 2022. El Banco Mundial había estimado que la COVID-19 y el empeoramiento de las desigualdades podrían llevar a la pobreza extrema a 198 millones de personas más a lo largo de este 2022, revirtiendo así dos décadas de avances. Basándose en los estudios del Banco Mundial, Oxfam Intermón ahora estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial sumiría en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, alcanzándose un total de 263 millones este año, lo que equivale a las poblaciones de Reino Unido, Francia, Alemania y España, todas juntas. Respecto al Estado español, Oxfam Intermón advierte de que la subida del IPC hasta el 9,8% en marzo, la más alta registrada desde mayo de 1985, supone ya una pérdida global de poder adquisitivo, unos 16.700 millones de euros, según Funcas, y afecta especialmente a los hogares con rentas más bajas. Esta situación, según advierte Oxfam, coloca al Estado español en una realidad de crisis de inflación que agrava la situación generada por la COVID-19, donde en el primer año de pandemia más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa y el impacto económico y social del virus ya implicó que más de 600.000 hogares pasaran a vivir sin ningún tipo de ingreso. El informe de Oxfam Intermón también muestra que la pobreza está agravándose en países enteros y critica que los gobiernos continúan sin aumentar los impuestos a lo más rico. Según precisa este informe, un impuesto anual sobre el patrimonio, comenzando en tan solo un 2% para las fortunas millonarias y llegando al 5% en el caso de las mil millonarias, podría generar 2,52 billones de dólares cada año, suficiente para sacar de la pobreza a 2.300 millones de personas. Rechazamos la idea de que los gobiernos no tienen fondos o medios suficientes para sacar a todas las personas del hambre y la pobreza y garantizar su salud y bienestar. Por el contrario, lo que sí vemos es una total falta de creatividad económica y voluntad política para hacerlo, destacan desde Oxfam Intermón. Ante esta situación, Oxfam Intermón lanza algunas recomendaciones, como que el G20, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional incrementen la ayuda a los países pobres y condonen su deuda de forma inmediata. También propone incrementar los fondos de ayuda y destinar nuevos fondos a sufragar la respuesta en Ucrania y para la acogida de personas refugiadas, en lugar de desviar los fondos destinados a hacer frente a otras crisis en países más pobres. Bye. Ahí queda ese dato. 260 millones de personas más caerán este año, este 2022, en la pobreza extrema. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. En nuestra palomera, el rincón más calentito de este mar de fueguitos, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Hoy os proponemos un pequeño ejercicio. Vamos a mirarnos en los ojos de nuestra pareja, en este caso pareja chico. Vamos a mirarnos en los ojos, vamos a tratar de profundizar en su corazón, en su cabecita. Vamos a tratar de imaginar cómo ve la vida nuestra pareja, cómo ve la paternidad, cómo ve el sexo, cómo ve la masculinidad, cómo nos ve a nosotras. Es lo que se propuso durante 5 años la poeta Luna Miguel. Nació en Alcalá de Henares en 1990. Luna estuvo 5 años pues mirando a la intimidad de su compañero, a sus ojos, a su corazón. Y eso le sirvió como punto de partida para publicar el que creo que es, ya salió hace bastante tiempo, pero creo que sigue siendo su último libro de poemas. Poesía masculina se titula ese libro de Luna Miguel, su 7º poemario, lo ha publicado La Bella Varsovia, y en ella pues Luna de Miguel trata de escribir ese libro desde el punto de vista de pues, un escritor macho, un hombre, una pareja, que se enfrenta diariamente a sus contradicciones, y como dice Luna Miguel, ama torpemente, casi como lo haría un hombre. En nuestra palomera, de la mano de la palabra de Luna de Miguel, nos metemos en la cabecita, en el corazón, en los ojos de nuestra pareja, de nuestro chico, y esto es lo que encontramos. Asoma por allá. Se llama Sistema Solar. Había una luz de neón con forma de rayo que ella me regaló cuando cumplí los 29. Había unas velas aromáticas que nos dieron en la despedida de solteros, pero que nunca usamos porque siempre preferimos el olor de nuestros cuerpos. Había un concierto de Metronomy en el que tomé speed mientras sonaba nuestra canción de los domingos y ella bailaba con un escritor británico al que nunca besó, aunque en cierto modo lo quería. Había tantas, tantas, tantas botellas de vino blanc pescador y las abríamos con tanta, tanta, tanta agilidad. Cuando la casa de 25 metros cuadrados se llenaba de amigos, había amigos y había amigas, y durante algún tiempo no hubo amigos ni tampoco amigas, pero sí mucho trabajo y la misma cantidad de botellas cuyo precio se elevaba al compás de nuestros sueldos. Tanta, tanta, tanta felicidad había, era una felicidad incalculable y de un color chasqueante. Había una taberna de quesos en la que querríamos haber hibernado. una oficina en la que perdimos nuestros mejores años y también una pelea cada 120 horas. Había una libreta donde anoté todas las veces en las que su rostro gozaba, todas las veces en las que mi pecho reía, todas las veces en las que dije, esto siempre debería ser así. Poesía masculina en Mar de Fueguitos. La cura para todo es siempre agua salada, sudor, lágrimas, mar. Mar de Fueguitos. La banda estadounidense Punch Brothers ha dedicado, como os contábamos hace unos minutos, a Tony Rice, su último disco. De hecho, ha reinventado pues, todas las canciones de ese disco, una por una, y ha sacado su propio disco, este Hell on Church Street. Vamos ahora, empezamos con una de las más movidas del disco. Vamos ahora con una de las más tranquilas, una preciosa balada dedicada a Annie, la huérfana. Orphan Annie, Punch Brothers. Riding in planes and hailing cabs, been on the road so long. Looking for the sunshine every day that I've been missing so long. It's just two blocks over, one street across, uptown, around and down. But there must have been something just hiding out somewhere, someplace I ain't found. Annie, orphan Annie, are your Nashville nights still warm? Somewhere to the west of town, it's coming up a storm. Are your rivers dark and muddy where the green swamp willows grow? Nine more days and I'll be home, Lord, back in off the road. Listen to what I say. I wish I were down in Nashville town, about 5th and Broadway, where the Cumberland rolls, the soft wind blows, and home it ain't far away. But here I sit in New York City, just hanging out every day. Annie, Orphan Annie, are your Nashville nights still warm? Somewhere to the west of town, it's a coming up a storm. Are your rivers dark and muddy, where the green swamp billows grow? 9 more days and I'll be home, Lord, I'm back in off the road. Are your Nashville nights still warm? Somewhere to the west of town, it's coming up a storm. Are your rivers dark and muddy, where the green swamp billows go? 9 more days and I'll be home, Lord, back in off the road. 9 more days and I'll be home. Ooh. Lord, back in off the road. En los próximos minutos, como os comentábamos, vamos a hablar de esa iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Nació en el año 2010 para dar respuesta integral al aumento de la violencia contra las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica. Articula hoy a más de 2.000 defensoras de derechos humanos en países como El Salvador, México, Honduras o Nicaragua. Dos integrantes de esta iniciativa están aquí hoy en nuestro programa. Ana María Hernández es integrante del Consorcio Oaxaca, coordinadora de la Casa La Serena, un espacio para la sanación de defensoras de derechos humanos, y es también responsable de la estrategia de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de esta iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Y con Ana María también está acá, pues María Martín, que es la coordinadora de la estrategia de incidencia de la iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Muy buenas a las dos, Ana María. María. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Hola, Gorka, buenos días. Muy buenas. Comenzamos, si os parece, hablamos de miles de defensoras de derechos humanos allá en Mesoamérica. Comenzamos hablando de esas mujeres. ¿Quiénes son? Porque decimos mujeres defensoras de derechos humanos, pero claro, eso abarca, ¿no?, pues muchas diferentes mujeres que están haciendo diferentes cosas. Contarnos un poquito, ¿quiénes son esas mujeres defensoras de derechos humanos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? Gorka, justo ayer estábamos aquí en el casco viejo de Bilbao con las compañeras de OMAL y precisamente abordábamos este tema y la capacidad integradora que tiene el concepto de defensora de derechos humanos. Y hablábamos de la enorme variedad de mujeres y de luchas que integra y de cómo esto además tiene la posibilidad de vincularnos y de hacer más fuertes los lazos de solidaridad entre nosotras, ¿no? Cuando hablamos de defensoras de derechos humanos, en este momento es muy fácil que la gente que nos escuche piense en Berta Cáceres o piense en las grandes nobles de la paz de la región, tipo Rigoberta Menchú. Y si bien las defensoras de tierra y territorio como Berta son una parte esencial del trabajo que hacemos y de las compañeras que acompañamos, otras compañeras que trabajan búsqueda de sus familiares desaparecidos, las que buscan justicia por los feminicidios que se cometen en la región, las defensoras LGTBQ, las compañeras que trabajan sexuales y reproductivos, las jóvenes que están reclamando espacios libres de violencia, las jóvenes que están irrumpiendo para una mayor accesibilidad a la educación, sin discriminación, ¿no? Las compañeras que trabajan memoria histórica, por ejemplo. Sí. O sea, hay una gran, gran diversidad de luchas y lo que hemos estado analizando y constatando es que las mujeres ocupan muchos de los movimientos sociales y las demandas son muchísimas, ¿no? Y que de alguna manera estamos en todas partes, no es una broma cuando decimos que estamos en todas partes. Y las una defensora de derechos humanos es aquella persona que se incrusta de alguna manera en un movimiento social para defender algo más allá que su propia humanidad. Es alguien que acompaña a otras personas, que se hermana con las luchas de otras, que se siente identificada y que hace comunidad, que busca trascender las problemáticas a partir de la organización social, que denuncia las injusticias, que se niega al olvido, que se niega a ser cómplice de la impunidad y del silencio, que muchas veces con el que se quiere tapar las problemáticas. Entonces, las defensoras en Mesoamérica son las mujeres indígenas que están cuidando el agua, los bienes simbólicos y materiales de su comunidad. Son las madres, como decía María, que buscan a sus hijos e hijas y que andan por todos los países, por ejemplo, en mi país, en México, ¿no? Que están, son las buscadoras de huellas de sus familiares que no aparecen. Son las compañeras garífonas en Honduras que están luchando para preservar no solo sus ríos, el río Hualcarque u otros, sino también para que no se pierda su riqueza ancestral, las formas de cómo se curan las comunidades. O sea, hay una cantidad de ejemplos importantes, ¿no? Son las mujeres en El Salvador que están peleando para que no se criminalice el derecho a decidir por sus cuerpos, que no para sacar de la cárcel a mujeres que injustamente han sido privadas de su libertad. Todas esas personas son mujeres defensoras y muchas de ellas forman parte de esta iniciativa. Estáis en todas partes, decís, y en todas partes, o bueno, en casi todas las partes, amenazadas, peligrosas, violentadas. ¿Por qué sois tan peligrosas? ¿Por qué están tan amenazadas las defensoras de derechos humanos? Pues evidentemente hay una parte que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos y con los actores a los que visibiliza y a los que al desarrollar y al visibilizar las denuncias de violaciones de derechos humanos que ellas plantean, confrontan poderes importantes, pero empresas, poder local, poder estatal, autoridades de distinta naturaleza, sobre todo policiales, los cuerpos de seguridad del Estado, crimen organizado. Pero una de las cosas que hemos estado hablando estos días con las compañeras de UMAL y con compañeras de otros movimientos y de otras regiones es que a las mujeres no solo se nos agrede por el trabajo que hacemos, sino por hacerlo siendo mujeres. Para nosotras ha sido una parte esencial de la discusión que hemos dado y del trabajo que hacemos y tiene que ver con que al ocupar un espacio de reivindicación política, al ocupar el espacio público, estamos desafiando los roles que pues todavía una parte importante de la población considera que debemos jugar dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestras familias. Y la violencia es una manera de dejarnos muy claro cuál es el espacio que quieren que ocupemos. Decíamos en 2010 nació vuestra iniciativa por ese aumento de la violencia. No sé cómo estamos a día de hoy, 2022, si esa violencia va remitiendo, están las cosas peor, seguimos como estábamos, no sé. A ese nivel, ¿qué balance hacéis? ¿Qué son los últimos datos que tenéis? Pues en 2018 la iniciativa mesoamericana registró, verificó 1.747 agresiones en contra de mujeres defensoras. Estamos hablando de un solo año en la región mesoamericana. En 2019 han sido 2.372 agresiones. Creo que la progresión de la violencia es evidente solamente en cifras. Y creo que es reseñable que solamente entre 2020 y 2021 se cometieron en la región 31 asesinatos de mujeres defensoras. Los intentos de asesinatos, es decir, solamente la violencia con potencialidad letal, es casi el doble de los asesinatos. Hablamos de casi 100 mujeres a las que se ha atentado contra su vida, algunas con resultado de muerte. Si bien la violencia letal evidentemente es la que más nos mueve, ¿no? Porque pues nos priva de nuestras compañeras y evidentemente eso tiene un impacto brutal en las comunidades, en las familias, en sus compañeras. Hay otras muchas formas de violencia que son invisibilizadas o que no tienen un impacto mediático tan fuerte, pero que tienen la misma capacidad desmovilizadora. Y por eso creo que es muy importante analizar estos datos de muertes o de ataques letales frente a un volumen enorme de violencia que se genera de otra manera y que no es tan visible, ¿no? Hablamos de violencia sexual, hablamos de detenciones, hablamos de apertura de procesos judiciales sin garantías. Criminalización. Hablamos de compañeras torturadas, hablamos de compañeras que son víctimas de hostigamientos a través de redes sociales. Hay una enorme variedad de formas de violencia que las compañeras y que, bueno, que muchas de nosotras hemos sufrido y que todavía sigue sin nombrarse, y eso es parte del sentido del trabajo de la iniciativa. Un poco como ahondando a lo que dice María, creo que en estos años recientes, digamos del 2018 para acá, estamos observando cómo nuestros gobiernos, en particular algunos gobiernos como el de Nicaragua y bueno, más recientemente el de El Salvador, pues han dado una muestra de toda la violencia que son capaces, ¿no? Y bueno, en Nicaragua tenemos más de 100 compañeras presas y compañeras, más de 150 organizaciones desmanteladas, ¿no? Que han entrado en la ilegalidad porque este gobierno ha decidido que son incómodas, ¿no? Y bueno, pues creo que es una muestra muy muy lamentable de lo que estamos sufriendo en términos de estos gobiernos que se dijeron en su momento o que fueron producto de una movilización social y política muy importante, que costaron vidas, que generaron esperanza y que hoy pues son dictaduras encubiertas, ¿no? Y que yo creo que es muy importante que la solidaridad internacional no cese. Y que se señale, porque las compañeras que están hoy presas son compañeras que han tenido una larga trayectoria de lucha y de trabajo para ver este sueño de una Nicaragua libre realizado, y que hoy están en procesos judiciales, en sentencias injustas, están en condiciones de absoluto aislamiento, han sido víctimas de violencia sexual, o sea, al más estilo fascista, ¿no? Y esto está ocurriendo en nuestra región y muchas veces no se dice nada. La iniciativa mesoamericana está contra el silencio y contra la impunidad, porque a veces se considera que, bueno, pues eran los dirigentes históricos, ¿cómo vamos a decir algo dentro de los movimientos sociales? Esa violencia silenciada, machista, estos pactos cómplices, a veces de las izquierdas rancias, que nos parece que también es importante denunciar porque está causando un sufrimiento que no deberíamos de vivir, ¿no? Y ponemos ese ejemplo porque es muy específico en nuestra región, pero estamos ante estados también como en El Salvador, en donde ahora pues se ha decretado hace unos días estado de alerta, ¿no? En el nombre de la violencia y de los homicidios que se cometen y tal, pues se restringen los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues estamos preocupadas por eso. Hay un incremento en esta violencia, ¿no? Y contra las defensoras más. Somos personas incómodas, somos organizaciones que cuestionamos estas formas depredadoras de gobernar y de vivir. Y los poderes fácticos, bueno, pues ni qué decir, ¿no? Hablabas de Nicaragua en ese sentido, en el sentido, bueno, combatir la violencia hacia las defensoras de derechos humanos. No es en el caso de Nicaragua, por ejemplo, del sandinismo, del gobierno sandinista, un gobierno aliado en otros años, se supone, de estas luchas. No sé si es más complicado cómo se combate a alguien que en un momento dado estaba, se supone, de tu lado y ahora se ha pasado al otro lado. ¿Cómo se les combate? Bueno, pues justamente es esta incongruencia que estamos viviendo, ¿no? O sea, ha costado mucho más trabajo generar estos lazos de solidaridad o de condenar estos gobiernos que efectivamente se plantearon en su momento y que fueron nutridos por muchas de las mujeres que dieron pues todo su aporte e inclusive su vida a muchas de ellas y que hoy están encarceladas. Están encarceladas y que es mucho más complicado porque pues eso, ¿no? A veces se dice para los amigos, en un dicho que por ahí se dice, la justicia lisa y la no puede ser igual, o sea, ¿cómo se dice cuando se administra la justicia? Para los amigos la gracia, para los demás la justicia lisa. Bueno, acá nos hemos enfrentado con esta complicidad y hoy es mucho más claro que lo que se está cometiendo en Nicaragua es raza en crímenes de lesa humanidad en muchos de los casos, ¿no? El asesinato es, digamos, pues la muestra más flagrante, ¿no? De lo que cuando hablamos de violencia, de no contra las defensas de derechos humanos, pero también hay otro tipo de violencias, por ejemplo, hablando de El Salvador, de ese estado de alerta, de El Salvador también una de vuestras últimas denuncias habla de todo lo que tiene que ver con la vigilancia cibernética, con la vigilancia digital, con cómo afecta eso también a la vida de las defensoras de derechos humanos. Bueno, en El Salvador llevamos ya una muy buena temporada organizaciones feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciando el autoritarismo y la arbitrariedad con la que actúa el gobierno y muchas de las autoridades públicas. Y en El Salvador, además, en toda la región, pero en El Salvador se ha visto de manera muy clara y además en situaciones como la del régimen de excepción que se están aplicando en estos días, violencias de carácter cibernético que afectan de manera profunda a las mujeres, que dañan profundamente a sus familias, que dañan su imagen pública y que además se ven muy marcadas por la violencia machista. En muchísimas ocasiones las mujeres que nos estamos viendo afectadas por la estigmatización en redes sociales, por la difusión de rumores o por la difusión de una imagen pública negativa, se ve muy marcada por nuestra imagen como madres, por nuestra vida sexual, por lo que comentábamos antes, ¿no? Por ese juzgar el rol que estamos jugando en nuestras sociedades y que tiene que ver con los roles tradicionales que se nos han asignado. Pero no solamente, cuando hablamos de violencia digital, no solamente hablamos de la violencia en redes sociales, también hablamos de graves hechos de vulneración de la intimidad de las personas, hablamos de ataques a la seguridad digital en los equipos, hablamos de interceptación del correo electrónico y de los mensajes. Y en este sentido se ha denunciado públicamente, ha habido recientemente una audiencia en la comisión, pero de esto llevamos denunciándolo más de un año, cómo nuestras compañeras defensoras están siendo sometidas a espionaje. Efectivamente, a espionaje. Recientemente con el Pegasus, ¿no? Efectivamente. En México ha sido un caso muy sonado, ¿no? Muy recientemente hemos denunciado varias de las compañeras defensoras. Una compañera de mi organización salió dentro de la lista de casos que, como con los periodistas, las periodistas, en donde pues el Pegasus fue un dispositivo que se ha usado en México, pero en otros países también, para estar espiando a las mujeres, para estar consiguiendo información. Y bueno, sigue siendo uno de los mecanismos, ¿no?, de violencia digital. Decíamos antes, Ana María, tú eres la coordinadora de esa Casa La Serena, en la que, bueno, pues a la que se acercan las defensoras de derechos humanos, pues para, ¿no?, pues para cuidarse. Habéis hablado vosotras también, habéis preguntado a las defensoras de derechos humanos cómo les afecta, ¿no?, en lo personal, todas estas violencias, lo que tiene que ver pues con lo material, con lo económico, con lo corporal, con lo emocional. Cuéntanos, no sé, ¿qué se hace en esta casa y en otras casas similares que tenéis? Y sobre todo, ¿cómo afecta esa violencia a las defensoras de los derechos humanos? ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que más les impacta? Bueno, Casa La Serena es un espacio que creó la iniciativa mesoamericana. Hoy tenemos otra casa también que se llama Casa La Ciguata, que está en Honduras. La Serena se encuentra en México, en Oaxaca. Y ahí recibimos a compañeras defensoras de la iniciativa, de las redes de defensoras en los países, para generar un proceso colectivo de cuidado y de sanación ante los impactos que se van acumulando de estas violencias múltiples de las que María nos señalaba, ¿no? La violencia patriarcal, la violencia política, la violencia estructural que cruza toda nuestra vida y nuestro hacer como defensoras. Las afectaciones son múltiples, las defensoras llegan pues muy extenuadas, ¿no? Hay una hacer un trabajo de defensa en nuestros países implica estar en estado de alerta pues muchas horas al día, implica estar con contracturas en nuestros cuerpos, tenemos unas jornadas demasiado largas y eso a veces implica que estás comiendo frente a la computadora, que tienes afectaciones pues desde afectaciones en los ojos por estar todo el tiempo clavada en la computadora, de que tienes estados alterados emocionales por estar acompañando o viviendo situaciones de miedo y de angustia, estás sobredemandada para responder y esto genera pues estados de ansiedad, de depresión. Tenemos un alto número de compañeras que no logran la concentración. Creo que esto es algo que nos está pasando a todas las personas, ¿no? Luego de la pandemia creo que esto se ha agudizado, estados de depresión, de angustia, de ansiedad, y que en el caso de las defensoras, además, la precarización con la que realizan su labor no les permite tener hábitos y atención de su salud de manera más preventiva, ¿no? Entonces estamos llegando, pues, cuando van a La Serena, pues, con varias situaciones que les ha afectado esta violencia y también con convivir con una energía de muerte y de miedo. Pues afecta cualquier estabilidad. Entonces, en La Serena tenemos un programa corto, pero es un programa colectivo de 10 días, en donde las terapeutas, tenemos una red de terapeutas, una red con una visión holística, donde se ofrecen diversas terapias, masajes neuromusculares, atención ginecológica, recuperamos la sabiduría de las hierbas y de las plantas medicinales, hacemos cuestiones para fortalecer la creatividad de las defensoras, para acercarnos a la alegría y a la fortaleza de estar juntas en la lucha. Y bueno, es una pausa activa que permite de alguna manera a las defensoras salir con un plan de cuidado y darle seguimiento posterior a la estancia. Hemos recibido en La Serena más de 250 defensoras y lo sienten como algo benéfico para sus vidas y para sus organizaciones. Sabemos que nadie se salva sola. El cuidado es una acción política que fortalece nuestros movimientos y por lo tanto tenemos una visión de colectivizar las emociones, de no sentirnos solas cuando estamos enfrentando estas violencias, y una manera de sanar pues es juntarnos, mirarnos en espejo, darnos fortaleza juntas, y por eso estos círculos de sanación son muy poderosos. El cuidado como estrategia política es una de las líneas que trabajan desde la iniciativa mesoamericana. La otra también es denunciar todos esos abusos, esas violencias, y también denunciar pues, esos asesinatos. El último que aparece en la página de la iniciativa pues, es el de Elizabeth de León. Del Salvador. De Santo Tomás. De Santo Tomás, la niña Betty le llamaban, y fue asesinada pues recientemente. Muchísimas gracias a las dos, a Ana María Hernández y a María Martín, de la iniciativa mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, por habernos contado aquí un poquito cómo es vuestro trabajo y bueno, lo que queda por delante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Well met said an old true love. Well met said he. Just returned from the salt, salt sea, and it's all for the love of thee. Come in, said his old true love, and have a seat by me. It's been three quarters of a long, long year since together we have been. I can't come in and I can't sit down, for I've only a moment's time. And they say you've married a house carpenter, so your heart will never be in mine. I could have married the king's daughter fair, and she would have married me, but I have forsaken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. So will you forsake your house, carpenter, and go along with me? I'll take you where the grass grows green, on the banks of the deep blue sea. So she picked up a darling. Con la música de Punch Brothers nos despedimos. Este disco homenaje al legendario Tony Rice. Hell on Church Steel se titula el disco, y esta canción, House Carpenter. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. You sweet little babe, and keep your papa company. They had not been on that ship 2 weeks, and I'm sure it was not three, till his true love began to weep and to mourn, and she wept most bitterly, saying, are you weeping for my silver and my gold? Or are you weeping for my store? Or are you weeping for your house carpenter, whose face you'll never see no more? I am not weeping for your silver or your gold. I am not weeping for your store, no. I am weeping for my darling little babe, whose face I'll never see no more. circle.